Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Habías oído la palabra doulas? Pues las doulas son mujeres, en su mayoría madres, cuya labor principal consiste en acompañar a otras mujeres en su maternidad. Dan apoyo físico, pero sobre todo emocional, durante esta importante etapa de su vida. La revista médica New England Medical Journal publicó un estudio realizado en los 80 en un hospital público de Guatemala que atiende alrededor de 60 nacimientos por día. Los doctores Klaus y Cannon se dieron cuenta que el índice de intervenciones quirúrgicas y cesáreas era muy elevado, y para intentar resolver esta situación, asignaron a mujeres embarazadas que habían sido madres y que tenían conocimiento y experiencia en nacimientos. Dividieron el experimento en dos grupos. Las mujeres del primero precisaron de menos intervenciones. Luego repitieron el estudio en Houston, Texas, y los resultados fueron similares. Al realizar este descubrimiento, los doctores eligieron el vocablo griego doula para designar a las mujeres que acompañan durante el parto. Doula significa literalmente esclava. Y aunque no es la mejor acepción para este tipo de mujeres, hoy el mundo identifica a esta mujer como aquella con conocimientos de parto que acompaña a la que va a parir. De hecho, en nuestro país existen diversas asociaciones que proporcionan esta asistencia emocional a mujeres embarazadas a través de doulas. De acuerdo con recientes estudios, para una mujer el parto en un lugar que no le es familiar y con personas desconocidas le genera cierta angustia que detona en estrés. Este temor hace que libere catecolaminas, hormonas que pueden demorar el trabajo de parto, reducir el flujo sanguíneo hacia el útero, la placenta y el feto, así como alterar la frecuencia cardíaca fetal y llevar a la necesidad de una intervención del médico que culmine en cesárea. Doula no es lo mismo que la partera. Estas cumplen dos roles completamente diferentes que no se contraponen ni se excluyen. La partera es necesaria para el parto en sí mismo y la doula para acompañarla en lo emocional desde el comienzo del trabajo de parto. Son mujeres cuya formación abarca conocimientos sobre fisiología, parto y puerperio. Tienen experiencia en la ayuda del nacimiento, proveen de información, apoyo emocional y físico a las mujeres a punto de dar a luz. Durante el embarazo, la doula debe platicar mucho con la embarazada para aclararle sus dudas, sus temores, contemplar toda la información recibida en cursos de preparación del parto y del proceso. De acuerdo con el libro, Mirando a la Madre como una doula puede ayudarte a tener un nacimiento más corto, fácil y sano. La presencia de una doula a lo largo del embarazo y parto puede contribuir a 50% de reducción de cesáreas, 25% el que sea el parto más breve, 60% menos peticiones de epidural, 40% menos uso de oxitocina sintética, 30% menos uso de analgésicos y 40% menos uso de forceps. La doula es intermediaria entre el equipo médico y la mujer embarazada durante el parto. Interpreta las decisiones médicas y se la transmite a la mujer de manera empática. La presencia de una doula, sin duda, reduce el estrés de una nueva mamá de manera significativa. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de gabyvargas@mbs.com.mx o síguela en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.